por haber estado aquí y haber compartido todo esto, esta poesía y este canto con nosotros. Muchísimas gracias por haber tenido la oportunidad de estar acá. Gracias, Violeta. Gracias, Víctor. Gracias, Pablo. Gracias a los amigos, entonces, por los que yo llegué a esta tierra. Gracias, Adolfo, que está ahí en Alemania, en el centro de Alemania. Gracias, Cacho, que estás en Berlín. Gracias, Carlos Che, que estás en Estepona. Gracias a todos por esta oportunidad. Así, desde La Gauchada, bueno, continuamos en el programa, pero realmente es emocionados. Que enciende los vientos, encendieron tus ojos mis pensamientos, alumbrándome toda la virtud, derramándome el vino que tiñe el río de azul, derramándome el vino que tiñe el río de azul. Y la música nos permite trasladarnos así a 12.000 kilómetros de distancia y allí un amigo, Martín Sosa, en un huayno que allá por el 2005-2004 componía. Y ahora ya está trabajando, muchos discos han pasado bajo el puente y su último trabajo, Lo Mejor de Cada Casa, en el cual está trabajando con muchos invitados, muchos de ellos santafesinos como él, Natalia Pérez, Maxim Maglianese, Mario Sosa, Nilda Godoy, Ana Suñez, Mauro Bertotti, Mariano Fernández, Ferrando, muchos de ellos conocidos por nosotros, un músico y poeta, compositor, un gran cantautor santafesino que yo tuve la suerte de conocer y de tratar, por supuesto siempre relacionado, Martín, a la vida musical, un trovador de nuestro paisaje urbano allí de la zona del litoral. Bueno, y en esta canción que él cantaba, Llévame, estaba la guitarra de Horacio Castillo, al cual lo recordamos, a Horacio, fallecido en un accidente, que era el guitarrista de Raúl Barbosa. Desde aquí un gran saludo a Martín Sosa y bueno, esperamos que Lo Mejor de Cada Casa sea todo un éxito. Un poco de información en una Semana Santa que ha venido siendo ajetreada con el tema bélico. La Unión de Naciones Suramericanas expresó hoy su más seria preocupación y formuló una urgente petición a todas las partes involucradas para asegurar la preservación de la paz y la seguridad en la península coreana. La UNASUR invocó al diálogo como el medio adecuado para poner fin a las diferencias en un comunicado oficial difundido por la Cancillería en Lima, ya que Perú tiene la presidencia pro tempore del bloque. Fiel a su firme compromiso con respeto al derecho internacional, UNASUR recuerda la obligación internacional de los estados de abstenerse de la amenaza o del uso de la fuerza y exhorta a todas las partes a deponer actitudes y manifestaciones belicistas. También Rusia y China llamaron a este personaje de Corea del Norte a moderar un poco. Sí, un rey absolutista en el siglo XXI, de lo más particular, además de cierto corte estalinista, que ha puesto en jaque a Corea del Sur y también ha amenazado a Estados Unidos y ha generado un peligro bastante importante en la zona, porque si fuera un payaso nada más, pero un payaso, bueno, con payaso armas nucleares, con arma. Es bastante peligroso. Hay un tema que vos hablabas de UNASUR y a mí me no es que me preocupa, pero sí me llama la atención que con la muerte de Chávez es como que se ha diluido bastante el tema de la información. No sé si vos lo ves de la misma manera. Pero bueno, ahora está más centrado el tema en la campaña electoral, en las elecciones que van a ser el 14 de abril. Lo que pasa es que también no hay mucho juego para dar con las elecciones. Maduro va 14, 15 puntos arriba. Y claro, la realidad cotidiana también, y la cantidad de información que hay por día nos pasa por arriba, pero sí, no hay demasiada información al respecto. Bueno, también mucho pasa también por nuestro país, por Argentina, y por supuesto hemos tenido ahora una semana prácticamente de feriado, ¿no? Claro, sí, porque se juntó además el feriado de Semana Santa con el del 2 de abril, de la fecha aniversario por la Guerra de Malvinas, y se produjo un movimiento turístico bastante importante que recién hablábamos. 2,5 millones de personas fueron a Mar del Plata, iban unos 2,800 coches por hora hacia Mar del Plata. Después también me enteré por otro lado que no había más vuelos a Brasil, y siempre lo que conversamos es que Argentina es un país a veces bastante peculiar. Necesitaríamos, así como hay egiptólogos, argentinólogos para entenderlo, porque es muy complicado. Todo el mundo se queja, todos dicen que está todo mal, que la economía no da más, y después todo el mundo viaja, hay colas para ir a cualquier restaurante, no para de construirse. Es bastante singular. Me llega un comentario de Tatu Morvan, que habla, bueno, por supuesto, es él tilda al otro de hiper K. Entonces él es ultra K. Claro, ¿me entendés? Sí, claro, ¿viste? Él, supongamos, realmente es gente que hay. Es lo que hablábamos recién. Las aguas están muy divididas. Sí, hay, ¿no?, mucho antagonismo, genera mucha virulencia verbal a veces. Hay gente que lo toma como un debate de ideas y hay gente que ya dispara a matar a la cabeza. Sí, no, y se arman unos afarrachos de combate terribles. Lo que se escucha desde aquí es bastante. Y sobre todo la gente que viene de Argentina, que fue de vacaciones y ha estado allá, bueno, eso de la división de entre los dos sectores de pensamiento de parecería distinto, dice que es súper notorio, que se ve en todos lados y en todas las mesas, por supuesto, de la discusión, ¿no? Sí, pero ha generado un antagonismo, me da la sensación, yo no me tocó vivirlo, pero me parece que hay como un antagonismo, una división parecida a la época en la que Perón era presidente, ¿no? Una división, hay dos grupos muy, muy enfrentados y muy marcados, por lo menos dentro del cauce democrático. Eso me parece algo rescatable, no como fue en los 70, que terminamos todos a los tiros, pero sí que hay una gran división. Como no me parece que hubo ni con Alfonsín ni con Menem, bueno, de la Rúa no sé cómo calificarlo, es decir, había, digo, una unanimidad en que era un inepto, pero sí hay dos posiciones muy muy muy enfrentadas. Es un tema bastante susceptible, que no es apto a la hora de comer, a la hora de un asado, a la hora de una reunión de amigos, porque puede llegar a terminar bastante bastante mal el ambiente. Pero sí hay una gran polémica al respecto. Si quieres conocer a Martilla Fidel, a Cuba, a Cuba iré. Si quieres conocer los caminos del Che, a Cuba, a Cuba iré. Si quieres tomar ron pero sin Coca-Cola, a Cuba, a Cuba iré. Si quieres trabajar en la caña de azúcar, a Cuba, a Cuba iré. En un barquito se va al vaivén, a Cuba, a Cuba iré. Si quieres conocer a Martín y a Fidel, a Cuba, a Cuba iré. Simón, lo estábamos escuchando en este Son Revolucionario y charlábamos aquí con Esteban sobre un poco un artículo que sale en el diario Perfil, que sobre una estadística que se ha hecho sobre los países más felices o que la gente siente que vive con mayor felicidad. El índice de la felicidad. El 70% de los argentinos se define como feliz. Porcentaje que se mantiene estable pese a la crisis económica, según surge de 3 monitoreos que realizó el Centro de Economía Regional y Experimental. ¿Cuáles son los países más felices del mundo? Quizás lo primero que a uno se le ocurra responder son los que se corresponden con las grandes ciudades. Bueno, habrá que pensar de nuevo, los más felices en general pertenecen a Latinoamérica. Costa Rica se lleva el primer lugar y después de Vietnam le siguen Colombia, Belice y El Salvador. Cierran el top ten Jamaica, Panamá, me quedó grabada la línea aérea. Cierran el top ten Jamaica, Panamá, Nicaragua, Venezuela y Guatemala. Argentina se ubica en el puesto 17, después que Pakistán y antes de Albania. Mientras que países del primer mundo como Gran Bretaña, Alemania y Francia figuran recién después del puesto 50. El sueño americano, por su parte, rankea bien atrás en el 115. En el final del ranking, realizado por el sitio Planeta Feliz Index, figuran Qatar, que hay petróleo y dinero para repartir, Chad y Botsuana. ¿Cómo se mide? Para medir la felicidad, el sitio a cargo del informe se basa en 3 categorías. La sensación de bienestar, es decir, lo que las mismas personas opinan sobre qué tan felices están con su vida. 2, la expectativa de vida, muy relacionada a la salud de los habitantes de cada país. Y la huella ecológica. Esto último significa, a grosso modo, cuánto espacio y recursos naturales se usan en determinado país. También supongo que hay bastante mentiroso. Se está cayendo a pedazos, una depresión terrible. Pero convengamos que es cierto que se ve un poco en la gente, ¿no? Es decir, uno muchas veces nosotros cuando nos comparamos con Brasil nos pasa, ¿cierto? Sí, somos unos amargados, la alegría solo brasileña. Sí, viste, es que ese planteo. O ese planteo que tenemos nosotros de la muerte, de la pobreza digna. Sí, como si fuese digno. Claro, pero es una pobreza digna. Mucho, ¿cómo digna? ¿Qué significa? Dan ganas de llorar, pero se ríe. No, claro, pero es algo increíble porque. Pero eso es como unos falsos conceptos, ¿no? Que la gente tiene. para hacer evaluación de algunas cuestiones. Y también para, y también para sobrevivir. Mucho consuelo de tonto, ¿no? Exactamente. Una cosa así, ¿no? Es decir, ese tipo de cuestión. Pero sí, es cierto que nosotros esta Semana Santa, ¿cierto? Bueno, venimos de terminar la Semana Santa, y para los argentinos todavía no salimos un poco de la sorpresa de tener un papa compatriota. Y ese hecho, quizás a mí personalmente, si bien a Bergoglio lo conocía porque era el obispo de allí de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, pero en realidad nunca había leído mucho sobre él y desconocía un montón de facetas, ¿no? Pero algunas cuestiones que están sucediendo ahora y con muchísima difusión tiene, me parecen hasta interesantes, ¿cierto? Es decir, algunos tipos de planteos como que está trabajando sobre un cambio en la iglesia, es decir, y dejar que la iglesia siga siendo lo que es, que, como si fuera una ONG de la misericordia. Ese hecho me parece sumamente interesante, realmente te lo digo. Es decir, me parece como que buscar cambiar una actitud en la gente, más que en la cuestión de que la iglesia sirva para ayudar a la gente menos tiene o la gente necesitada. Trata de tener un mensaje que sea más cercano, tiene otra prédica y es evidente que tiene un perfil muy diferente al pontífice anterior, y creo que estaban buscando a alguien así, con más carisma, alguien más mediático, porque la realidad es que están perdiendo muchos fieles, sobre todo en Europa, y en Latinoamérica tampoco se pueden descuidar, porque si bien está el 42% de los católicos, también avanza mucho la confesión evangélica, y también en Europa y en el resto del mundo ha avanzado mucho la fe protestante. Entonces han tenido que aggiornar un poco, y por lo menos en cuanto al mensaje lo está logrando. Después veremos cuál va a ser su posición respecto al aborto, al matrimonio igualitario, o si va a permitir, como están permitiendo los protestantes, el acceso de la mujer al sacerdocio, si va a terminar con el celibato y permitir que se casen y tengan hijos. Bueno, ya no creo que vaya a haber esos cambios tan grandes. Cuando se habla, porque dice, cuando se habla de revolución o de cambios, también tiene un problema bastante importante con la Curia Vaticana y el Banco Ambrosiano, que han vuelto a surgir irregularidades, y ahí también tiene una interna bastante grande que arreglar y que reparar. Hay una canción que es muy acorde a la época que estamos viviendo, una canción de Carlos Selco, un esperancino, que es cantada también por un amigo de quien hace un rato estaba participando aquí en su música, aquí en La Gauchada, de Martín Sosa, que es Guillermo Ibáñez, y se llama Sin Apuro. Que no hay que quedarse atrás, que el mundo exige este paso, que el mundo somos nosotros, que el mundo anda como andamos, la hacienda en tropa camina, y en tropa entra el matadero, el de atrás que empuja e ignora, como cae muerto el primero. Que sé que en el amor no tiene lugar el tiempo. Puedo beberte en un sueño para prenderme tu cuerpo. Cuánto pensé dónde estabas, cómo ansiaba hallar tu beso. Cuando dejé de buscarte, te sentí junto a mi pecho. sea que lleguemos pronto, sin ver por dónde anduvimos. Sin apuro, hay que gozar el camino. No sea que lleguemos pronto, sin ver por dónde anduvimos. Y así, de esta forma, sin apuro, vamos llegando a otro, al final de la gauchada. Y bueno, darles las gracias a todos por estar allí, y un gusto enorme para nosotros poder compartir esta hora con ustedes. Bueno, un saludo también le queremos dar a Marcial Dorado Baulde y Alberto Núñez Feijóo, que se lo ve muy bien allá en el verano de 1995 entre Bayona y las Islas Cíes, en la Ría de Vigo, en un muy lindo yate. Bueno, ahora Núñez Feijóo dice que no lo conoce, que se olvidó, pero sin embargo ahí se lo ve muy tostado al sol con su amigo Marcial Dorado. Marcial Dorado ahora reconocido está narcotraficante. Está la sombra. No. Y Núñez Feijóo dice que no sabe, que no. Claro, la foto es muy, muy elocuente. Una foto. No, tampoco. Se ve que compartían yate, se conocieron ahí. No contesta. Nos vemos el próximo lunes. Chau. Chau. Por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento.